Viva el amor en cada jornada. Que viva el amor en cada jornada. Que viva el amor, oh, no, no, en cada jornada. Y es que sin ti, cariñito, te juro que no tengo vida, no, no. Buenas tardes, buenas noches, donde sea que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana y estamos transmitiendo directamente desde el Parque Victoria, aquí en la región de Waterloo, en el corazón de la ciudad de Kitchener, en el marco del Festival Ultrum, que nos trae Neruda Arts y que lo hemos estado anunciando durante algunas semanas. Y el día de hoy estamos presentando a los artistas que están actuando en este festival desde el día jueves, viernes, sábado y continúa el día de mañana. Muchos de estos artistas son parte de los Juegos Panamericanos, el showcase de los Juegos Panamericanos. Y bueno, estamos haciendo este enlace con Neruda Arts de poder transmitir desde un parque. Estamos con equipo portátil, pedimos disculpas por cualquier problema técnico. Precisamente nos pusieron a la par del escenario, vamos a ver cómo solucionamos eso. Justo en unos minutos empezará la música, ustedes pueden escuchar el ambiente, la gente, los sonidos, la preparación de los grupos que se están haciendo presente en este Festival Cultrún del 2015. Hoy tenemos que alterar el formato del programa en sí, ya que estamos en un parque y no todo el contenido de Alternativa Latinoamericana es para un festival. Sin embargo, hay cosas muy importantes que queremos hacer llegar a través de Alternativa Latinoamericana a la gente que nos escucha fuera de la ciudad de Guelph, de Kitchener, Waterloo, que nos escucha a través de el internet por el www.cefreu.ca y también por el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, fencai.org. Y la situación es grave en Colombia, la persecución contra la prensa se ha incrementado y esto se da en medio de los famosos acuerdos o los diálogos de paz, y reiteramos nuevamente que no puede haber paz mientras siga la persecución, los asesinatos, los secuestros, las torturas, desapariciones y los ataques por parte de las fuerzas represivas del gobierno colombiano contra el movimiento popular, los periodistas y los activistas sociales en Colombia. De esta cuenta tendremos básicamente el reporte Colombia. Vamos a ir con un poco de música. Ya se oyen los tambores de los preparativos del grupo que se va a hacer presente en el escenario en un momento. Mientras nos acomodamos, vamos a dejarlos con un poco más de música. Escuchamos al principio del programa a Donis Puentes, quien se presentará mañana aquí en el Parque Victoria. Estamos programando básicamente los artistas que forman parte de este Cultrón 2015. Vamos a ir con un poco más de música. We'll be right back. Seguimos con Alternativa Latinoamericana. Estamos transmitiendo directamente desde los Campos Verdes del Parque Victoria, aquí en la región de Waterloo, precisamente en el corazón de la ciudad de Kitchener, en este festival Cultrún 2015 que nos trae Neruda Arts. Estamos junto al escenario y estamos viendo cómo poder transmitir sin que nos afecte el sonido, que nos puedan escuchar. La banda está a punto de tocar. En los lapsos que tengamos la orquesta, vamos a tener que alternar con lo que hemos grabado en estos tres días de festival, entrevistas que les traemos, además de lo que ustedes están viendo aquí, los artistas, también pues hay que hacer un acercamiento a su vida y cómo encontrarlos, y por supuesto cómo apoyar, porque también además de artistas extranjeros hay gente, artistas que viven aquí en Canadá de mucha calidad, como Roberto López, que viene desde Montreal y que su canción Somos Panamericanos es el himno de los panamericanos. Vamos a hacer otro corte musical. Regresamos, tenemos la banda en vivo en este momento. Vamos a escuchar a Pupilos, que son, que estarán también aquí en este escenario de Cultrún 2015 en el Parque Victoria. Vamos entonces con Pupilos, que son. Lo diga Sergindo. Seguimos transmitiendo Alternativa Latinoamericana directamente desde el Parque Victoria en la región de Waterloo, directamente en el corazón de Kitchener, Victoria Park, y estamos transmitiendo en el marco del Festival Cultrún 2015 traído por Neruda Arts. Y bueno, hay que agradecer también y agradecer al equipo de CFRU, a los técnicos, al staff, por hacer posible esta transmisión en vivo desde el Parque Victoria. Tenemos un inconveniente que nos pusieron junto al escenario. Tenemos la música de la banda que está tocando en este momento, así también como el público que aplaude, lo tienen ustedes de fondo. Y también estaremos entrevistando a gente y artistas aquí en estas primeras dos horas de Alternativa Latinoamericana. Escuchamos a Pupi, los que son, ellos estarán aquí a las 9 de la noche, así que todavía tiene tiempo de venirse aquí al Parque Victoria, en el corazón de Kitchener, y poder disfrutar no solamente de este grupo cubano, sino de todo lo que viene en este Festival Cultrún 2015. Vamos a hacer un cambio directamente hasta Colombia. Tenemos compromisos que cumplir también, y es con nuestros compañeros del colectivo Radicales Libres de Colombia, quienes preparan el reporte Colombia cada semana. También agradecer a Pastor Delgado allá en México por la retransmisión de Alternativa Latinoamericana a través del portal de medios de comunicación alternativos independientes, fencai.org. Recuerda, estamos transmitiendo por el 93.3 de FM para las regiones de Wellington y Waterloo, para el resto del mundo también por el www.cfru.ca. Vamos entonces con el reporte Colombia de esta semana y luego empezamos con las entrevistas que tenemos aquí en este Festival Cultrún. El colectivo de comunicación Radicales Libres de Colombia, no por anarquistas, sí por libres y radicales, presenta Reporte Colombia. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana el 8 de marzo del año 2006 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. Otro crimen que duerme el sueño de la impunidad en nuestro país. Reporte Colombia. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? ¿Quién dijo que tu progreso no está podrido? Bajo tus uñas la sangre, la historia gritando, mentira o verdad. ¿Acaso se te ha ocurrido pedir perdón? Menos se te ha ocurrido devolver un preso. Son deudas acá o en tus bancos de mierda. La gorda en su cuna creció vigorosa, masticando tripas de México y Bolivia, desarrollando lenguas, artes, ciencias, amores, un trampolín sin freno a las cumbres humanas. Y pintan tus pintores, suena tu música fina, sigue creciendo sanito, tus niños, tus niñas, Europa y tu simiente de choreo y de muerte, la belleza de los vencidos, aún pudre tu frente. Los pasados dos, tres, 4 y 5 de julio en la ciudad de Fusagasugá se llevó a cabo un encuentro distrital del Frente Amplio por la Educación en el que se hicieron presentes diversas organizaciones y colectivos que hacen presencia en el Distrito Capital de Colombia con el objetivo de realizar un diagnóstico del escenario gremial como movimiento pedagógico y que convocó a estudiantes, maestros, trabajadores de la comunidad estudiantil pertenecientes a sindicatos, organizaciones de maestros de secundaria y de educación superior. Juanita del Río, en representación de las bases en rebelión de la Unión Patriótica, presente también en este encuentro, dijo para Alternativa Latinoamericana. ¿Cuál es su lectura de ese encuentro? Primero, pues que es un frente amplio en tanto que hay organizaciones de diferentes sectores que hacen trabajo en los escenarios del distrito, especialmente de las universidades públicas, aunque también hayan compañeros de las universidades privadas. La propuesta es realizar un diagnóstico del escenario gremial como movimiento pedagógico. Entonces estaban estudiantes, profesores, trabajadores de la comunidad estudiantil, pertenecientes a sindicatos, a organizaciones de maestros. Y en la noche se trabajó pues un encuentro de experiencias. Al llegar pues tan tarde solo se pudo hacer como la presentación de los sujetos que hacían parte de las diferentes colectividades. El viernes se trabajó en la mañana un conversatorio de proceso de paz y educación, y en las horas de la tarde se trabajó un panel de modelo educativo donde se habló de la ley 115 de 1994, del Plan Nacional de Desarrollo, de planes decenales de educación y de la financiación de educación en Colombia. Y igualmente en las horas de la noche se trabajó nuevamente el encuentro de experiencias, que fue un encuentro, creería yo, de los más significativos del evento, porque es el reconocimiento del otro, mirar qué hace la otra organización, en qué espacio se mueve, desde dónde construye territorio y desde dónde construye identidad. El sábado se trabajó líneas de acción del Frente Amplio por la Educación, presentación síntesis del encuentro que se hizo del Frente Amplio por la Educación en el mes de mayo. El plan de investigación, se está planteando crear un grupo de investigación para no esperar a que el establecimiento o el gobierno de turno sea el que primero le impone la agenda al movimiento pedagógico. Este grupo de investigación, tenemos que hacer nuestra propia investigación y no esperar a que el gobierno nos investigue y nos ponga los estudios que hicieron ellos. También se habló de la Escuela de Frente Amplio por la Educación, pues porque nos damos cuenta que es necesario consolidar un escenario de formación donde no solo se reconozcan pues todos los decretos y los planes y el Plan de Desarrollo Nacional, sino donde se manejen otro tipo de conceptos que son necesarios empezar a reconstruir. Hubo un acuerdo, una unanimidad que fue el de empezar a desplazar esa palabra de calidad, porque ya desde que el mismo movimiento estudiantil hable de la calidad, se está hablando de la educación como un servicio. Calidad quiere decir tener satisfecho al cliente. Se habló de definición pues de esa escuela, qué contenidos va a tener, estrategias de comunicación, y en el sábado, en las horas de la tarde, se habló de la agenda que se va a tratar para el segundo semestre. Entonces, inicialmente se va a hacer una audiencia pública educativa. Esta audiencia pública va a ser en el Senado, y la idea es poderla hacer coincidir con una movilización que se está convocando para el 9 de septiembre, pues para poner un poco en el debate o en los medios de comunicación pues este Plan Nacional de Desarrollo, que pues ya metió varios micos y que pues le va a hacer un daño grave pues a la educación pública de todos los sectores, desde la primera infancia, secundaria y la educación superior. En el proceso de unidad que tanto se habla en Colombia de parte de los sectores populares y de izquierda, se han observado posiciones bastante contradictorias que finalmente no conducen a nada. Sin embargo, la dinámica de la lucha y el trabajo va desbrozando el camino de la unidad paso a paso. La Unión Patriótica Bases en Rebelión, digamos que siempre ha sido excluida por parte de las organizaciones que se dicen de izquierda en este país. Mas, sin embargo, se le invitó a este trabajo que desarrollaron ustedes en estos días ¿Cómo analiza usted eso? Nosotros no buscamos el espacio como para que nos dejaran participar, sino pues fue al revés. Ellos extendieron la invitación a los compañeros que hacen parte de la Unión Patriótica Bases en Rebelión en la Universidad Pedagógica, porque esta iniciativa de Frente Amplio por la Educación surge o es una propuesta de la Universidad Pedagógica Nacional y ella extiende la invitación a sumar a este Frente Amplio por la Educación a las otras universidades que hasta el momento pues en Bogotá y ya hay algunos acercamientos pues de universidades también de la región. Creo yo que este reconocimiento es que cuando se está en la universidad y se está en el trabajo, pues es difícil que se hable de procesos unitarios y no tengamos por lo menos la solidaridad de convocar a todos los actores que están al interior de la universidad y que hacen parte de los diferentes escenarios. Nosotros este primer semestre tuvimos en la Universidad Pedagógica, no solo en la Universidad Pedagógica, sino también en la Universidad Distrital, conmemorando un aniversario más del lanzamiento público de la Unión Patriótica y pues hemos hecho varios eventos con las bases, con los estudiantes al interior de la Universidad Pedagógica, como es pintar un mural, se presentó el monólogo Sebastián González, Esta es la historia, y los compañeros han estado ya pues en el trabajo constante con los foros, con galerías de la memoria, y pues esta clase de trabajo es imposible desconocerlo. Es desde esta perspectiva que hemos querido ahondar y conocer de la manera en cómo se está dando un proceso unitario que, sin abandonar lo fundamental, finalmente empieza por evidenciar las falencias y errores que terminan por excluir. Interesante entonces tratar de conocer cuál fue el impacto que tuvo al interior de este trabajo que estaban desarrollando, sobre todo teniendo en cuenta que allí también estaban presentes miembros de la Unión Patriótica Oficial. ¿Cuál es su lectura de eso? Sí, lógicamente allá van compañeros del Partido Comunista, que en otros escenarios aparecen como Unión Patriótica, y ellos son UP, y entonces están en ese sentido. Pero al ser un Frente Amplio por la Educación, pues ellos participan con las organizaciones que tienen para eso. Y lo que hicimos fue cumplir. Y pues en algún momento, si todos cumplimos, en algún momento acumulamos y tal vez algún día triunfemos. Pero triunfando no estamos, estamos cumpliendo. Y pues en ese sentido hay que cumplir y hay que decir la verdad. Lo que está pasando con la Unión Patriótica y pues en estos escenarios donde hay personas que ya están organizadas y hay encuentro de las diferentes expresiones de las universidades, la izquierda está enterada de lo que está pasando con la Unión Patriótica, entonces están como a la expectativa, pero pues se vieron reacciones que se dan en todos los encuentros, que son reacciones que se dan pues por fuera del escenario asambleario, pero hasta el momento pues hay total silencio. Los compañeros, a partir de nuestras posiciones, donde hicimos la denuncia de lo que había pasado con la personería jurídica, donde dijimos que nosotros ni por la paz ni por el argumento que se inventen vamos a votar por genocidas, y que en ese caso entonces o respaldamos la abstención o el voto en blanco, porque es ni perdón ni olvido contra el establecimiento, pero asimismo los sobrevivientes y nuestros propios compañeros que decidan cambiar el genocidio por acuerdos secretos y amistosos o cambiar un genocidio por dinero para protección, nosotros eso no lo vamos a permitir. Y allá también quedó claro que Santos no puede ser más presidente, ya no pueden volver a reelegir, entonces queremos mirar qué va a pasar cuando llegue otro gobierno de turno con aquellos acuerdos que aún no conocemos, pero que sabemos por boca de Aída Bella que existen, porque ella nos lo dijo en una reunión, que hay unos acuerdos, pero que son secretos. Entonces lo que se conoce es que la personería va a durar por 4 años más y nosotros sabemos que la personería no se recuperó para perderla en 4 años. A la UP se le continúa cometiendo genocidio porque no se ha hecho justicia. Esta dirigencia se niega a colaborar para que se abra el proceso en la fiscalía, para que el Estado sea judicializado, sea investigado por el genocidio político contra la UP, y pues mientras eso siga pasando no lo vamos a permitir. Y pues la historia irá mostrando cómo se desenvuelve esta contradicción que se ha creado en la Unión Patriótica a partir de la recuperación de su personería jurídica. Cuando se aproxima el debate electoral en Colombia, que buscará en los comicios locales y regionales de octubre elegir alcaldes, gobernadores y erigir los cuerpos colegiados para ambas circunscripciones, atravesado además por corrupción, como la anunciada por la Fundación Paz y Reconciliación, que ha señalado 140 candidatos herederos de la ilegalidad, agudización del conflicto armado, unos diálogos en La Habana atravesando por un momento difícil que en boca del jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, escurriendo el cuerpo a la paz, entre otras, ha señalado que me parece claro que el proceso está llegando a su fin, por bien o por mal. A un ejército de liberación nacional a plantear que nunca se han negado ni se negarán a discutir sobre las armas. A unas FARC que anuncian a partir del 20 de julio un nuevo cese de fuego unilateral y un panorama que anuncia arreciar las luchas sociales y populares. Juanita del Río, por su parte, señaló a este medio. En esta coyuntura que se avecina electoralmente, ¿cómo o cuál fue la propuesta de la Unión Patriótica Bases en Rebelión para una posible participación o no en ese debate electoral que se aproxima? Hay una propuesta que es realizar un foro frente al panorama electoral, pero pues encaminado, como este es un frente amplio por la educación, encaminado como a conocer las propuestas de educación que tienen estos candidatos. Nuestra posición es que el foro no tiene que rodearse en torno a los candidatos, porque cuando se habla de un panorama electoral, ese panorama electoral no nos obliga a tener una participación con candidatos. Entonces nosotros visibilizamos el movimiento por el voto en blanco. Vemos cómo el voto en blanco es un candidato más y al mismo tiempo al ser un candidato más es nadie, y el ser nadie es rechazar los candidatos que estén, es decir, ninguno de ellos me representa. Y de hacer un movimiento por el voto en blanco, pues no quiere decir que no tengamos propuesta educativa. Entonces, inicialmente se hablaba era que hacemos un foro de candidatos, entonces va el candidato y nos dice qué propuesta tiene de educación. Entonces nosotros planteamos que tanto el voto en blanco como el movimiento por la abstención tienen propuesta de educación y que tal vez logre ser más profunda que las propuestas que den los candidatos. Al mismo tiempo hablamos que este panorama de candidatos hay que ampliarlo, porque sabemos que hay personas, sujetos que tienen trabajo político, que quieren ser candidatos y que la ley 130 no se los permite porque necesitan ciertas firmas para poder ellos ser candidatos. Entonces, que es importante llevar a esta discusión electoral a esos compañeros, personajes, algunos candidatos o personas que quieren ser candidatos que no sabemos si logren las firmas, y que algunos vienen incluso de esos partidos que ya tienen sus candidatos. Entonces eso es también visibilizar qué pasa al interior de los partidos, que no hay consenso, sino vemos que salen personas o sectores que hacían parte de esos partidos a tratar de buscar el aval por otro lado. Entonces esto se propuso para el mes de agosto. Vamos a dar la discusión en la Universidad Distrital. Se va a convocar a los candidatos, a los diferentes, tengan o no tengan aún el aval, sino que aspiren a la alcaldía de Bogotá, y también pues al movimiento por el voto en blanco y al movimiento por la abstención. Y esto girando en torno pues a mirar cómo va el sector educativo, el movimiento pedagógico en ese sentido. Pareciera ser, según lo expresado y recogido en el encuentro distrital del Frente Amplio por la Educación, por Juanita del Río, que la bandera levantada por las bases en rebelión de la Unión Patriótica ha iniciado el incendio en la pradera, como se desprende de esta parte de la entrevista realizada por Alternativa Latinoamericana. Si usted me está hablando de que, por ejemplo, un Hernando Gómez, que también procede del sector de izquierda, no está recibiendo el aval, pero quiere participar, entonces, ¿podríamos decir que está habiendo una rebelión también en ese sentido? Hay una rebelión de las bases clara, evidente, y que ya está materializada, no solo con la Unión Patriótica, sino nos dimos cuenta en este encuentro que hay una rebelión de las bases materializada en el magisterio. A partir de el desastre que hizo la dirigencia de FECODE con el último paro de los maestros, donde llegaron a la toma de Bogotá miles de maestros de la región dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias. Entonces, en el encuentro se hizo evidente la rabia, y no solo la rabia, sino la decisión que tiene el magisterio, que se está coordinando, se está organizando para hacer una rebelión desde las bases y poder empezar a depurar esa dirigencia, y prácticamente pues hay que cambiarla toda. Se da uno cuenta en las intervenciones que hacen los compañeros desde abajo, y es que quien dirija tiene que hacerlo obedeciendo, que es el mandar obedeciendo, y que quien dirija tiene que tener conciencia de clase. Se habló bastante de que es el momento de dar una lucha ideológica y clasista al interior de las organizaciones, porque lo que nos estamos dando cuenta es que existen personas dentro de las organizaciones que no están defendiendo la clase proletaria, sino sus acciones desde el poder de escritorio giran en torno a defender la clase dominante. No puede seguir pasando esto al interior de las organizaciones, porque estas organizaciones se hicieron con sangre, sudor y lágrimas de la clase oprimida, de la clase proletaria, y esta debe ser la clase que debe dirigir, y esta debe ser la clase que nos debe representar. Para Juanita del Río es claro que nosotros, que somos bases, somos unos alcahuetas. Llegó el momento de que las bases se rebelen. Nosotros, desafortunadamente, tuvimos que ponerle a nuestro partido apellido, y hoy somos Unión Patriótica Bases en Rebelión. Si usted es base y sabe lo que está pasando, la historia no los va a absolver, la historia se los va a cobrar, porque estamos dejando que las organizaciones estén en manos de partidos proletarios en donde los proletarios no pueden estar. Y la condición de clase y la condición material no lo está determinando. Tenemos sindicatos donde no están los trabajadores, sino en manos de los corruptos y de los acomodados, dijo entre otras Juanita del Río. Ese camino emprendido por la Unión Patriótica en Rebelión ha marcado un camino en el país. Cuando nosotros pusimos apellido a nuestro partido, luego de la decisión del Consejo Nacional Electoral de cambiar por unos pesos la decisión de quién era la personería, eso fue lo que pasó ahí. Si hubo un acuerdo, hubo un contubernio por debajo de la mesa y las cosas se decidieron en lo político, si a eso se le puede llamar política, se decidieron en la politiquería y no se decidieron en lo jurídico. Entonces, nosotros lo que hicimos fue hablar de que las bases se tendrían que revelar a partir de una condición material que está viviendo nuestro partido. Pero nos dimos cuenta que no solo fue nuestro partido. El pronunciamiento que se hizo de Bases en Rebelión, se habló de lo que estaba pasando con los indígenas, lo que estaba pasando con los afrodescendientes, con el Congreso de los Pueblos, con la Marcha Patriótica, con los diferentes partidos que militan en todos los gremios, y nos damos cuenta que es el momento que las bases se rebelen. La cuestión y la coyuntura con lo del magisterio y lo que hizo FECODE de vender el paro materializó las bases en rebelión, ya no solo en la Unión Patriótica, sino está completamente materializada en el movimiento pedagógico. Entonces, esta acción violenta que tuvieron las bases por medio de las vías de hecho a ir a dejarle los mensajes con pintas en la sede de FECODE fue contundente, porque ya no fue solo fue el decir, sino es el hacer. La historia lo está mostrando y es el momento en que las bases nos rebelemos y retomemos las organizaciones para el pueblo, para la toma del poder y para la lucha de clases, que es para lo que las hicimos, y no para caminos electorales, para tener curules, para tener poder de escritorio, que es poder de escritorio que ni siquiera está al servicio del pueblo, sino es poder de escritorio para los beneficios personales y para financiar campañas electorales con los vicios de la derecha, con clientelismo, con corrupción, con el candidato sin programa, con programas impuestos que no se construyen desde abajo, no se construyen desde las colectividades, y no estamos dispuestos a permitir que la izquierda siga con los vicios de la derecha, porque entonces estamos haciendo lo que criticamos, y este no ha sido el sentido histórico del movimiento en Colombia. De otro lado, integrantes del movimiento social en Colombia rechazaron las capturas de las 15 personas el 8 de julio, que desde el gobierno y diversos medios masivos han sido tildados de ser integrantes del Ejército de Liberación Nacional, estigmatizando y poniendo en riesgo la vida de líderes y lideresas sociales, jóvenes, estudiantes y periodistas. Así lo ha informado Contagio Radio de la información recogida en la rueda de prensa para dar a conocer de esta situación. En la rueda de prensa, Franklin Castañeda, abogado del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, manifestó, entre otras... Ahora bien, esto no es nuevo, y las consecuencias de este tipo de comportamientos han ocasionado un detrimento patrimonial bastante enorme al Estado colombiano. Hay más de 13.000 demandas administrativas en contra de la Fiscalía General de la Nación por errores como este, por haber detenido y por haber privado de la libertad a personas que no tienen que ver con actividades delincuenciales. Ese tipo de errores vinculan, o mejor, comprometen a 27 billones de pesos del presupuesto de la República de Colombia, que va a tener que destinarse a la reparación de más de 13.000 familias que se han visto afectadas por actos como el de hoy. Si recordamos el paro agrario, el gobierno colombiano reportó más de 816 detenciones, nuevamente bajo el mismo canon de hoy. Lo que hizo fue reportar a estas personas como terroristas o como personas pertenecientes a las FARC o al ELN. Hoy ninguna de esas personas se encuentra privada de la libertad. Recordemos que entre el 2009 y el 2013, 8.600 personas en Colombia fueron detenidas, acusadas falsamente de pertenecer a la insurgencia. Solamente 2.058 personas se encuentran privadas de la libertad. Esto quiere decir que más del 75% de las detenciones que el Estado colombiano hace y promociona como grandes golpes a la insurgencia son falsos positivos. Nosotros lo que estamos exigiendo acá es que no se siga haciendo esto y no se comprometa la vida de personas al vincularlas falsamente en investigación, al comprometerlas públicamente con hechos que sin duda alguna han generado terror en la ciudadanía colombiana, para que después no se tenga la altura siquiera de pedir disculpas y de reconocer que este es un acto que es criminal desde el Estado colombiano. Nosotros exigimos del Estado colombiano que le brinde garantías a las 16 personas que han sido detenidas hoy, y le pedimos también que cese este tipo de comportamientos. Los voceros del Congreso de los Pueblos afirman que las capturas de los líderes estudiantiles y sociales obedecen al afán de mostrar resultados, más que a investigaciones serias y eficientes para establecer los verdaderos responsables de las explosiones de dos petardos en Bogotá en la tarde del pasado 2 de julio en las oficinas del Fondo Privado de Pensiones Porvenir. Uno en el Centro Financiero de Bogotá y otro en el minicentro de Puente Aranda. Esto dijo en parte ante la rueda de prensa Alexandra Bermúdez, vocera del Congreso de los Pueblos, el pasado 8 de julio. La mayoría de los compañeros detenidos el día de hoy son reconocidos líderes sociales, estudiantiles y populares, personas con vida pública, con vida política, con vida social y con vida familiar. Personas de las calidades de dirigentes que han participado en las distintas movilizaciones, en los distintos procesos organizativos que tiene esta ciudad y que trabajan por mejores condiciones para la población, para las comunidades y por una vida digna. Los compañeros no están teniendo la posibilidad de tener un debido proceso. Lo constatamos a su vez por las declaraciones en los medios de comunicación del alto gobierno y también medios de comunicación que les han anticipado una condena a estos compañeros al señalarlos ya como miembros o integrantes de organizaciones insurgentes. Eso a su vez pues va a limitar la posibilidad de la independencia judicial, un principio de la justicia y del poder público, porque va a limitar de alguna manera también ya la acción de los jueces de la República al hacer este tipo de señalamientos, y a su vez está violando el principio de presunción de inocencia. Llamamos entonces, exigimos verdaderas garantías para las personas detenidas, pero también para el ejercicio de la protesta social y para el ejercicio de la movilización y de la acción social y política que desarrollamos muchas de las organizaciones aquí presentes. A su vez, reiteramos las exigencias que hemos venido haciendo al Gobierno Nacional en el espacio que tenemos de interlocución y negociación con ellos a través de la Cumbre Agraria, que se llama la Subcomisión de Derechos Humanos y Garantías. Ayer en la mañana, a esta misma hora, estábamos reunidos con el Ministro del Interior, el Ministro de Justicia y la Viceministra de Defensa, hablando precisamente de las distintas amenazas, señalamientos, hostigamientos y persecución que hay sobre las comunidades que nosotros representamos, sobre las organizaciones y sobre nuestros líderes. Y estas son las respuestas que tenemos ante esos casos. Finalmente, como homenaje al camarada Marco Aurelio Romero, conocido como Armando Caminos, nacido un 10 de marzo del año 1941 en la población de Biotá, departamento de Cundinamarca, escuchemos un poema exclamado cuando nos acercábamos al sitio que finalmente acogió su cuerpo. De mi autoría y escrita por las lecciones dadas por Armando Caminos. Recorro las aguas sin erosionarlas. Navego sentires en el tiempo, espacio, es común la búsqueda. Transculturados viajan con fraternales. Todo fluye, todo se transforma. Milenaria cascada emite certero mirador. Vuelvo al río, sus balnearias ya no son las mismas. Realizo inmersión, encuentro, contexto, mapas, situación diversa, circunstancias. Son incompatibles sus mágicas emanaciones. Un eco coral armoniza matices, fluidoras voces. Inicia su aria, el solista. Marco Aurelio, conocido como Armando Caminos, ha muerto el 25 de junio del 2015, posterior a sufrir un accidente que produjo su deceso. El 5 de julio se realizaron sus exequias en el cementerio central de la ciudad de Bogotá, tumba 5453. Antes de realizar sus exequias, se rindió un homenaje a su vida. Los invitamos a escuchar una parte. Canto al poeta Caminos. Triste es la vida cuando un hombre se va sin ver sus sueños plasmados en materia. Triste porque la noche sigue en su estruendosa carrera al infinito, machacándonos el alma a macetazos, sin que podamos zafarnos sus cadenas y ni siquiera taparnos los oídos o ponernos cataratas en los ojos, para no ver llorando tanto niño sin cobijas, sin ropas, sin zapatos, sin camas y sin nada, con el mero recuerdo de sus padres muertos por las balas genocidas de la amnesia y de la inquina. Es tan triste la vida así, que uno quisiera, con la amargura transformada en rabia, coger las cosas y todo el universo, y en una bola de barro gigantesca hacer el nuevo ser, como dice la Biblia que Dios hizo, pero sin alas de maldad y sin codicia. Y es más triste la vida aún, pues los caminos abiertos en arduas jornadas, carente de sombrero bajo el sol o el agua, no encuentran nervios ni brazos musculosos que los sigan llevando distantes del abismo. Es muy triste la vida así. Es demasiado triste cuando un hombre se va y nadie queda para avivar la brasa que dejó prendida. Así es muy triste continuar viviendo. Es triste demasiadamente. De verdad que es demasiado triste. Lo conocí hace muchos años, fui testigo y como homenaje a su partida quiero manifestarles que él fue un obrero revolucionario. Fue un maestro de los obreros, asistía a cursos de ERA en el sindicato de Avianca. Es un poco difícil encontrar obreros revolucionarios a la vez intelectuales, como lo fue Armando Caminos. Por eso quisiera manifestarles el deseo de no dejar perder su obra, sino de difundirla, incluso la de su propia vida, que ve un ejemplo de superación, un ejemplo de lucha y un camino. Porque les digo, es muy difícil construir lo popular, lo nuestro, lo del pueblo, pero es muy fácil desaparecerlo, que se pierda, lo que no sería bueno. Por lo tanto, sus familiares, sus amigos, sería una tarea, diría yo, en palabras de Armando Caminos, una tarea, compañero, difundir su vida y difundir su obra. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por arroba Reporte Colombia o en Facebook con Reporte Colombia. Edición, locución y producción, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño y Marta Botero. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero. You're listening to CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Y desde Colombia regresamos nuevamente a la ciudad de Kitchener, el corazón de la región de Waterloo, donde estamos transmitiendo en el marco del Festival Cultrún traído por Neruda Arts. Nuestro agradecimiento a nuestros compañeros del colectivo Radicales Libres de Colombia, a Silvia Oviedo, Marta Botero y Luis Alberto Castaño. Y de haber estado en Colombia y de traer, como todos los sábados, la problemática social que enfrentamos cada día en nuestra América, estamos de vuelta en un festival y hemos preparado un especial para este día y también como un apoyo a lo que nuestra gente hace aquí en la ciudad también, ya que es un festival joven, Cultrún, su segundo año, y este año ha tenido en el aspecto artístico, cultural, pues muy, muy rico, con una variedad de lo que significa la cultura latinoamericana, no únicamente lo que nos quieren hacer llegar por medio de la televisión corporativa. De esa cuenta estamos aquí en el Parque Victoria, y también la gente de CFRU, la otra parte del staff, están haciendo entrevistas, y por nuestra cuenta también hemos preparado algunas entrevistas. Tenemos una banda detrás de nosotros, nos pusieron junto al escenario. Recuerde, estamos transmitiendo por el www.cfru.ca y por el 93.3 de FM para las regiones de Wellington y Waterloo. Vamos a ir con las entrevistas, ya que este festival no es únicamente un festival de música del mundo, es también un festival donde se han dado seminarios, ha habido exposiciones. También aquí a la par tenemos la comida multicultural de los diferentes negocios latinoamericanos y de otras culturas que componen este mosaico cultural de Canadá. Vamos a entrevistar a Roberto Sainz, quien es parte de este festival, viene directamente desde Chile, y él vino a presentar el Vini Teatro, un teatro para una persona. Es muy interesante lo que nos quiere contar. Estamos aquí en el espacio de Cultrún en Kitchener y tenemos aquí enfrente a Roberto Sainz, un actor que tiene una idea muy muy original de mini teatro. Platícanos primero, ¿quién eres? ¿Dónde vienes? ¿De Chile, me decías? ¿Cómo inicias y cuál es la idea del mini teatro? Bueno, claro, yo soy actor, estudié en Viña del Mar, en Chile, y bueno, después de que terminé la carrera me dediqué mucho a trabajar con marionetas y luego conocí el teatro Lambe Lambe, que así se llama, su nombre original es de Brasil, que es un teatro en miniatura para una persona por función con audífonos, dura 3 minutos y es una pequeña experiencia para un espectador por vez. ¿Tú creas las historias? Bueno, yo creo que en general la gente inventa su propia historia de lo que es Lambe Lambe, pero la historia que estoy mostrando ahora es un cuento que adapté con mi compañía de teatro en Chile para teatro de marionetas en miniatura, el Lambe Lambe. ¿Cuánto dura el mini teatro? 3 minutos. Dura por función, bueno, hay otros que duran 10, duran 5, pero en general duran 3 minutos y en general para una persona. ¿Hacia qué tipo de público va dirigido? Yo creo que este es un público familiar porque los niños la pasan muy bien viéndolo, pero los adultos siento yo que es hacer sentir niño un adulto también. Entonces hay un juego para los niños, para los grandes, el juego con los objetos que es muy de la infancia, pero yo creo que es para todo público. ¿Qué mensaje te gustaría dar al público multicultural de Canadá? ¿Qué le podría decir? Siento que debería haber más alegría en los espacios públicos. Creo que el teatro que hago yo de miniatura es para los espacios públicos, para las plazas, los parques, y siento que a Canadá les falta, que siento yo con mi semana que llevo aquí, que deberían haber más actividades en los espacios públicos. Son muy bellos, entonces que hubieran espectáculos por todas partes, talleres de malabares en las plazas, no sé, como en la utopía del sueño de artista, de que haya arte por todas las esquinas. Tú que eres nuevo aquí en Canadá, que andas de paso, has tocado un tema que es muy importante, lo que es los espacios para ustedes, los artistas, y especialmente que sea en las plazas públicas. Por si no lo sabes, en la ciudad donde vivimos, Kitchener y Waterloo, a los artistas como tú, antes tenían que pagar una mensualidad para una licencia para que se les permitiera actuar en la calle. Y eran unos precios que eran inalcanzables, especialmente para los artistas. Ahora han flexibilizado ese espacio de que van a cobrar una cuota mínima de, no sé, $25 para todo el año y les permiten actuar en cualquier parte, ¿no? ¿Crees que tú de quedarte para ustedes como artistas que se les cobre por presentarse en la calle es justo? Yo creo que no, porque el ver arte, el ver cultura es un derecho ciudadano. Entonces nadie tiene que pagar por ocupar los espacios, porque finalmente uno como artista en la calle hace una contribución también para la comunidad. Entonces me parece ridículo de que los artistas tienen que pagar por algo que están haciendo un bien. De hecho, yo creo que el Estado debería pagarle a ellos porque lo hicieron. Claro, bien comunitario. Nos decías que tú das talleres también. Claro, en Chile, antes de venirme, trabajé un tiempo en hogares de niños con vulneración de derechos, uh-huh, digámoslo así. ¿De la calle? Claro, con padres, en fin. Y trabajé mucho en poblaciones también, con niños también de escasos recursos, que en Chile es algo muy visto. Y eso, dándole talleres de marioneta, de teatro en miniatura, de teatro testimonial, a adultos también. Y eso. ¿Qué edad tienes, Roberto? 23. Muy joven. Pero está muy bien. ¿Tienes alguna página? ¿La gente dónde te puede seguir? ¿Dónde puede ver tu trabajo? Tengo una página, pero es muy largo el link, así que si quieren escribirme, yo se los puedo mandar. ¿Correo? Claro, roberto.sdlp. ¿Twitter? ¿No tienes Facebook? No, no soy muy pegado a la tecnología en realidad. Qué raro. Sí. Soy como un viejo chico. Muchas gracias, nos encantó tu idea. Y gracias por la entrevista. He tenido la oportunidad de ver. Pero está muy bien. ¿Tienes alguna página? ¿La gente dónde te puede seguir? ¿Dónde puede ver tu trabajo? Tengo una página, pero es muy largo el link, así que si quieren escribirme, yo se los puedo mandar. ¿Correo? Claro, roberto.sdlp@gmail.com. No, no soy muy pegado a la tecnología en realidad. Qué raro. Sí, soy como un viejo chico. Muchas gracias, nos encantó tu idea y gracias por la entrevista. He tenido la oportunidad de ver estos 3 minutos de tu trabajo. ¿Cuánto te toma en tiempo para armar estas miniaturas? Mira, en Chile yo tenía este mismo trabajo, muy bonito, y me demoré como un año en hacerlo. Y cuando viajé hacia acá no pude traer todo lo que tenía y tuve que en una semana tratar de hacer lo mejor posible. Y pero en general, para que un trabajo esté bien bueno, toma el tiempo que el corazón dice que se tiene que demorar. El corazón nos dice cuando están listas las creaciones, en realidad. Pues felicidades, porque te entregas, se ve que amas tu trabajo y que trabajas con público, con gente vulnerable, todavía le da mayor valor. Gracias. Gracias. Seguimos transmitiendo directamente desde el Parque Victoria, aquí en la ciudad de Kitchener. Al fondo teníamos también a Lucho Quequesana del Perú, quien nos trae el jazz andino en este Festival Cultrum 2015, a quien vamos a entrevistar en unos momentos también. Vamos a escuchar algo de música de Lucho Quequesana y luego regresamos con él para que nos hable. Lucho, que sana camino al carnaval aquí en Alternativa Latinoamericana en Cultrún 2015. Estamos con Lucho Quequesana, uno de los artistas internacionales que vienen a este festival Cultrún, en donde estamos transmitiendo el día de hoy. Lucho, bienvenido, buenas tardes, Alternativa Latinoamericana. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Un saludo grande a toda la gente de Alternativa Latinoamericana. Lucho, vimos tu biografía y tu discografía y todo lo que es acerca de tu persona, y hay muchas cosas interesantes que me gustaría que tú compartieras con la gente de aquí, de la región de Waterloo, de Wellington, sobre quién es Lucho Quequesana. Cuéntanos cómo es tus inicios en la música. Bueno, yo me inicié la música prácticamente de casualidad. Yo nací en Lima, en un barrio muy popular que se llama El Rímac, pero hasta los 11 años de edad yo no había tenido ningún contacto con la música, hasta que con mi familia nos mudamos a Huancayo, que es un pueblo que está en los Andes centrales de Perú. Y resulta que en Huancayo, por ser una región andina, el folclore es fuertísimo. Entonces, ahí es la primera vez que yo tengo el contacto con la música, la primera vez que puedo tener un instrumento en las manos, que es la zampoña, el siku, que lo conocemos muy bien en Latinoamérica. Y a partir de ahí empieza pues una especie de romance eterno con la música folclórica de mi país, pero ya luego ya con la música en general, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los géneros que tú más estás interpretando hoy? Estamos viendo lo que la fusión de que es el jazz andino. ¿Por qué es el jazz andino? Bueno, porque después que y me fijé mucho en lo que era la música tradicional del Perú, yo regreso a vivir a Lima. Lima es una gran capital, como cualquiera, es cosmopolita, es muy diversa, y aparte hay muchas influencias de todos lados, ¿no? Entonces, de pronto, claro, como cualquier chico limeño, también escuchaba el rock, y escuchaba el jazz, y escuchaba todo lo que podía pasar por mis oídos, y de cualquier adolescente en esa época. Y entonces, a partir de ahí, mi música empieza a transformarse en justamente esto, ¿no? Una especie de mestizaje que es un poco lo que caracteriza los países sudamericanos, ¿no? Que tenemos absolutamente de todo. Entonces, mi música se empieza a transformar también, ya deja de ser tan tradicional como empecé al comienzo, y empiezo a componer con las influencias que tenía ya en esa época, ¿no? Claro. El éxito de tu música fue nominado recientemente a un premio Grammy. Cuéntanos sobre eso. Bueno, sí, fue con el disco Combi, que fue el que sacaba el año pasado, después de muchos años. Yo venía tocando con mi banda, digamos, los temas que había compuesto desde hace ya varios años, y no había grabado un disco desde hace ya mucho tiempo. Así que el año pasado grabé este disco Combi, en donde tiene una particularidad también. En el disco yo invito a los fans a que graben el disco. Entonces, digamos, que diseñé una plataforma en Facebook para que tú desde tu casa puedas grabar como si estuvieses en un estudio. Y bueno, y todas las voces que se grabaron por los fans, y no solamente de Perú, sino de varios países, incluyendo el disco, y eso tuvo cierto atractivo, porque era una cosa nueva, por lo menos en Perú, ¿no? Claro. El éxito de tu música también te ha llevado hoy. Estamos hablando de que estás en Canadá, pero también te ha llevado a otros países. Cuéntanos de a dónde has ido con tu música. Bueno, desde que empecé a viajar, ha sido, bueno, yo tenía 23 años, eso ya hace bastante tiempo, y felizmente he podido llegar a varios países, tanto en Asia, en Europa, como aquí en Norteamérica, ¿no? Pero esa es mi primera vez en Canadá con la banda Culture, que es con la banda que he venido. Yo además tengo otro proyecto que se llama Sonidos Vivos, en donde mi banda no son músicos, sino que son músicos de todas partes del mundo, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que alimenta mi música y alimenta mi perspectiva de la música, la siempre búsqueda de alimentarme e influenciarme todo el tiempo, ¿no? Para mí el viajar a otro país es completamente enriquecedor y me parece necesario también para poder tener insumos musicales, por decirlo de alguna manera, pero sí, he tenido la oportunidad de viajar mucho desde bastante joven y poder llevar mi propuesta personal respecto a las raíces de mi país, ¿no? Claro. También, si no estoy mal, tú participaste en un proyecto de la UNESCO, me parece, ¿no? Sí, eso fue el año 2000, sí. El año 2006 gané una residencia justamente para trabajar este proyecto que te cuento, en donde mi postulación a la beca era la idea de armar una banda con músicos de todas partes del mundo, pero que aprendan los ritmos peruanos. Entonces, eso fue en el 2006, finalmente llegué a una banda que es bastante multicultural, porque es un chino, un vietnamita, un turco, dos canadienses, porque lo hice en Montreal, un venezolano y un colombiano, que con los cuales formé este proyecto. Ha tenido muchos años de trabajo y justo este año venimos de hacer un concierto en el Estadio Nacional de Lima, presentando esta propuesta que es paralela a mi banda Culture, ¿no? Claro. Otra de las cosas que me llamó la atención leer de tu página es que tú eres uno de los primeros que toca los instrumentos y que son alimentados con energía solar, algo así. Sí, bueno, eso fue el año 2012. Había toda una campaña respecto a este día de la hora del planeta, y salió la idea de hacer un concierto con exclusivamente con energía solar. Este concierto lo hicimos en la Plaza de Armas, en la Plaza Mayor de Lima, y digamos, tuvo mucho éxito y tuvo mucho... La idea era, digamos, nosotros tocamos con instrumentos acústicos que no necesitan electricidad, pero también con instrumentos que necesitan electricidad. Sin embargo, la propuesta era justamente hacer un concierto sin utilizar absolutamente ni utilizando exclusivamente energía solar, y era lindo porque toda la Plaza de Armas estaba oscura, el escenario también estaba oscuro y nosotros estábamos conectados a unas baterías que se habían cargado durante todo el día con energía solar, y era realmente emocionante y al mismo tiempo tuvo mucho impacto en Perú, ¿no? Claro. Y en Canadá empezaste, no vienes exclusivamente al Festival Kultrum, vi que tienes un recorrido y estaba viendo en la mañana también el periódico que estuviste en el Festival Mariposa. ¿Y cómo has visto, en donde te has presentado hasta ahorita, cómo han recibido tu música? Muy bien. Empezamos efectivamente en el Festival Mariposas algunos días. Es un festival básicamente folk, sin embargo tienen algunos escenarios que están dedicados al world music y nos gustó mucho el hecho de traer una propuesta distinta a un público que estaba básicamente esperando bandas de folk. Sin embargo, fue increíble la reacción, ¿no? La reacción de la gente, el público súper amable, el público además muy perceptivo, ¿no? O sea, con muchas ganas de escuchar, y creo que esa es una de las características que tiene el público canadiense, ¿no? No solamente los canadienses, sino la gente que vive en Canadá, que está muy acostumbrada a escuchar de todo, y eso para un músico es perfecto, porque el mejor público para un músico es el público que escucha. Entonces, ya con eso nosotros estamos más que felices, ¿no? Claro. Bueno, ya para terminar, ¿algo más que le quieras contar a la gente aquí de Waterloo, de Kitchener, de Guelph? Nada, decirles que vayan al Kultrum Festival, que es un encuentro muy, muy lindo, en el sentido en que me parece importante que se aproveche tanto la diversidad, ¿no? O sea, que hayan bandas de distintas propuestas y que finalmente la gente no va a escuchar la gente no va a escuchar géneros, la gente no va a escuchar rock o la gente no va a escuchar determinado género, la gente va a escuchar música, y eso me parece completamente rescatable de este festival Kultrum. O sea, creo que el concepto de diversidad está súper bien aprovechado, y creo que es lo que se va a ver en el concierto, y aprovechenlo, porque de verdad que es un lujo las bandas que han traído. He estado viendo el line up y es realmente un honor tocar con todas estas bandas que están viniendo exclusivamente al Festival Kultrum, ¿no? Claro. Yo he escuchado tu música, de hecho la hemos estado promocionando últimamente en el programa. ¿Dónde te puede contactar la gente? ¿Dónde pueden disfrutar de tu música, tus páginas? Sí, claro. Los invito a mi Facebook, que es Lucho Quequesana Oficial. Es una página que no solamente información sobre mi música, sino que también hay mucha interacción. O sea,

Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. La Red de Mujeres Activistas y Defensoras de Derechos Humanos de Oaxaca condenó la agresión contra la activista Rocío Olivera Toro, quien el pasado 30 de junio resultó herida en una pierna al ser alcanzada por un petardo mientras participaba en una protesta pacífica por la defensa del Cerro del Fortín en la ciudad de Oaxaca, capital del estado. Olivera Toro es secretaria técnica del Foro Oaxaqueño del Agua, integrante del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca y es parte de la coordinación del Frente en Defensa del Cerro del Fortín. Por primera vez en la historia política del estado de Tabasco, 4 alcaldesas gobernarán igual número de municipios del total de 17 que tiene la entidad. Se trata de Jalapa, Jonutla, Emiliano Zapata y Centla, 2 bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática y 2 del Partido Revolucionario Institucional. La exlegisladora priista y exaspirante de la alcaldía de Villahermosa, Lorena Burengar de los Santos, dijo a CIMAC Noticias que tradicionalmente en Tabasco, durante varios trienios, solo fue electa una mujer. Tras las elecciones por las presidencias municipales, aunque en la gestión saliente ninguna ocupó una alcaldía. Las autoridades judiciales del estado de Chihuahua demostraron su incapacidad para proteger adecuadamente a las víctimas de violencia de pareja intrafamiliar, evitar que ocurran crímenes mayores como el feminicidio y para garantizar el acceso a la justicia a víctimas de violencia de género. Así lo denunció el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres al difundir el caso de Yasmín Nayeli Rodríguez Gallardo, joven de 26 años asesinada por su expareja sentimental, a quien no se le dieron las medidas de protección que solicitó ante distintas dependencias y cuyo asesinato no se consideró como un homicidio agravado por razones de género, por lo que su agresor recibió una condena de apenas 15 años de prisión. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas con el que había avalado el registro de candidaturas para ayuntamientos y diputaciones locales, pese a que los partidos políticos incumplieron la paridad de género. En la sesión de este miércoles 8 de julio, la magistrada y los magistrados del Tribunal Electoral resolvieron que la autoridad local debe reponer el registro de candidaturas y vigilar que esta vez se postule a 50% de mujeres y de hombres para los cargos de elección popular de cara a los comicios estatales del próximo 19 de julio. El gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila Villegas, anunció que solicitó la activación de la alerta de violencia de género en 11 municipios mexiquenses. Así lo dijo durante la firma del convenio de coordinación entre el Gobierno del Estado de México y el Instituto Nacional de las Mujeres. Según lo dicho por el gobernante, la alerta de violencia de género se pidió para los municipios de Catepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Iztapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco. En entrevista, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, organización que de 2010 ha exigido la activación de este mecanismo, celebró un anunciado por el mandatario estatal al considerar que el anuncio es en sí el reconocimiento de que las mexiquenses son víctimas de un patrón de violencia sistemática en su contra y que pone en riesgo su vida. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Caminar, un tránsito infernal, palabras sinceras. sentido, solo ruido en la ciudad. Siento fuego en el alma. Fuego en el alma. Yo que sé, no importa dónde llegue, solo quiero enloquecer. Siento fuego en el alma. El ataque de la industria del sexo contra las feministas. Megan Murphy, Rebelión. Los pornógrafos llevan mucho tiempo defendiendo como libre expresión los productos y prácticas de su extremadamente lucrativa industria, incluso cuando estos sexualizan el poder y la violencia de los hombres contra las mujeres. De modo parecido, quienes defienden la prostitución a la que estratégicamente llaman trabajo sexual, plantean el movimiento a favor de su legalización y normalización como liberador. Pero estos grupos solo apoyan la libre expresión y las libertades en la medida en que sirven a sus intereses. Aquellos que se manifiestan contra la industria del sexo están excluidos de su versión de libertad. Tuvimos pruebas de ello en marzo, cuando varios lobbies de la prostitución amenazaron con boicotear una conferencia en Vancouver, Columbia Británica, que iba a contar con la presencia de Chris Hedge, destacado periodista y columnista de Truding, como ponente principal. Estos grupos de presión intentaron impedir su participación por haber escrito un artículo en el que definía la prostitución como la quinta esencia del capitalismo global y lo habría conseguido si no hubiera sido por la respuesta apasionada de grupos locales de mujeres. Las campañas de desprestigio contra las feministas y sus aliados que se atreven a decir la verdad sobre el poder y la violencia de los hombres no son algo nuevo. En los años 90, los pornógrafos lanzaron una campaña contra la profesora Catherine MacKinnon y la feminista Andrea Wolfin, comparándolas con los nazis y acusándolas de suprimir la libre expresión cuando en realidad la ordenanza antipornografía que ellas habían redactado en Minneapolis en 1983, defendiendo la pornografía como una violación a los derechos civiles de las mujeres, no fue un intento de censurar la libre expresión, sino de abordar el daño causado a las mujeres por la industria de la pornografía. Para atraer a los progresistas bien intencionados, se inventó un movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales. en oposición a aquellas feministas que creían que la prostitución era la extensión y la perpetuación del poder y la violencia del hombre. El lobby de la prostitución adoptó el lenguaje del movimiento obrero para defender los derechos de los hombres a abrir burdeles y a comprar servicios sexuales de las mujeres, y también el lenguaje del movimiento feminista para plantear la prostitución como una elección de la mujer. Estos grupos de presión tienen a medios de comunicación de su parte, así como a los proxenetas y a los puteros. De acuerdo a sus intereses capitalistas, los medios oficiales presentan la pornografía y la prostitución como iniciativas empresariales y, en consonancia con sus bases patriarcales, aceptan como norma la idea de los cuerpos de las mujeres como objetos consumibles. En los últimos años, la industria del sexo ha colaborado con los medios para descontextualizar completamente el sistema de la prostitución. Este enfoque neoliberal es parte de un esfuerzo constante para desarmar a los movimientos que desafían los sistemas de poder. Si somos simplemente individuos que miran por su propio empoderamiento personal y, por lo tanto, los únicos responsables de nuestros propios éxitos y fracasos, entonces no hay necesidad de organizarse colectivamente. Y esto es precisamente lo que quería decir Margaret Thatcher al afirmar que no existe la sociedad, solo individuos que ante todo deben ocuparse de sí mismos. Al plantear un sistema que canaliza a las mujeres, particularmente a las mujeres marginadas, hacia la prostitución, no solo como una elección de las propias mujeres, sino como potencialmente liberador, estos grupos consiguen ocultar el modo en que la pornografía sostiene el poder de los hombres, descargando la responsabilidad de la subordinación de las mujeres en las propias mujeres. Al señalar la presión social para la autoobjetivación como empoderamiento, se permite a la sociedad ignorar las razones por las que las mujeres buscan empoderarse a través de la sexualización y la mirada masculina, al centrarnos en la capacidad de acción consciente de las mujeres, pasamos por alto el comportamiento de los hombres. Lo que verdaderamente están defendiendo los grupos que piden hacer presión a favor de los derechos de las trabajadoras sexuales no son, desde luego, los derechos humanos de las mujeres, sino los intereses económicos y sexuales de los hombres. Y por eso en el discurso se evita deliberadamente abordar el daño que causan estos hombres. La campaña para presentar la presión a favor de la prostitución como un esfuerzo de base para ayudar a las mujeres marginadas ha sido todo un éxito. Al ignorar la dinámica de poder inherente a la compra por parte de un hombre de los servicios sexuales de una mujer y llevar al debate hacia la elección de las mujeres, ¿quiénes podrían considerarse a sí mismas feministas? Se ven en una encrucijada. ¿Debo defender el derecho de las mujeres a elegir? La respuesta obvia es sí, pero esa pregunta es engañosa. La verdadera pregunta es: ¿apoyo el derecho de las mujeres pobres y marginadas a tener una vida mejor que la que les ofrecen los hombres explotadores? Si bien el lenguaje manipulador diseñado para atraer a las masas liberales es una parte fundamental de la iniciativa para despenalizar a los proxenetas y a los puteros, otro componente clave es la fácil derrota de las feministas que desafían ese discurso. Los defensores de esta industria no se detendrán ante nada para silenciar las voces de quienes se pronuncien en contra de sus intereses, tachadas de mojigatas, conservadoras religiosas, opresoras y fanáticas. La guerra contra estas feministas culminó recientemente en el intento generalizado de impedir que quienes disienten de su proyecto tengan acceso a plataformas desde las que se expresan sus puntos de vista. Es tiempo de mujeres. CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Cuando hace un año la periodista sueca Kaxa X. Ekman iba a presentar en Londres su libro Being and Being Booked, Prostitution, Subrogacy and the Slit Self, El ser y la mercancía, prostitución, vientres de alquiler y desociación, la librería que organizaba el acto fue amenazada con boicots. El clima actual en el feminismo anglosajón es el que apoya a la casa de brujas, me dijo Ekman. Esa casa de brujas comienza con campañas difamatorias, parece que viene de abajo, y sobre las feministas famosas, dice que están omnibuladas por el poder, tildándolas de elitistas, cissexistas, racistas y putafóbicas, explicó. Luego lleva adelante auténticas campañas de silenciamiento, amenazas de boicot, demandas y aislamiento de cualquiera que se ponga del lado de las feministas y por asociación del lado de la culpa. En el año 2003, Melissa Farley, una psicóloga clínica, fundadora de la organización sin ánimos de lucro Prostitution Research and Education, dirigió una investigación en Nueva Zelanda sobre la violencia y los trastornos de estrés postraumático en personas prostituidas, y después tuvo que declarar ante el parlamento de aquel país por las entrevistas que había realizado. Un defensor de la prostitución neozelandés, que estaba en desacuerdo con su investigación, presentó una queja contra ella ante la Asociación Americana de Psicología, APA, por sus siglas en inglés. La queja fue ignorada por el APA y no fue tenida en cuenta por sus colegas. Pero el lobby de la prostitución la presenta como legítima y la utiliza como excusa para presionar a otros para que descarten su exhaustiva e iluminadora investigación. Julie Vendel, periodista feminista que lleva años informando sobre el comercio sexual mundial, ha revelado que el Sindicato Internacional de Trabajadoras del Sexo en Gran Bretaña era poco más que un portavoz de los proxenetas y los dueños de burdeles. También ha estado informando sobre los importantes fallos de la legalización de la prostitución en Ámsterdam. En marzo, después de las quejas emitidas por los grupos de presión a favor de la prostitución, su nombre fue retirado de un panel de discusión de una película estadounidense sobre prostitución. Las supervivientes de la prostitución también se ven enfrentadas a una campaña de silenciamiento. Brigitte Perrier, directora indígena, educadora y cofundadora de la organización Sex Trade 101 de Supervivientes del Comercio Sexual y Abolicionistas, con sede en Toronto, explicó que los esfuerzos de lobby a favor de la prostitución se centran en invalidar las experiencias de las mujeres que han abandonado el negocio, a menudo poniendo en duda sus historias. Rachel Moran sobrevivió 7 años a la explotación sexual en Irlanda y ha publicado un libro sobre sus experiencias, en el que aborda muchos de los mitos y las mentiras que han perpetuado el lobby del trabajo sexual. Por su delito, contar la verdad, ha sido objeto de acoso continuo y acusada en más de una ocasión de inventarse la historia. He sido difamada, calumniada, amenazada, atacada físicamente y gritada, me dijo Morán. Mi dirección postal, los detalles de mi cuenta bancaria y mi dirección de correo electrónico personal han estado circulando entre las personas aparentemente más desequilibradas, las cuales me han tuiteado partes de mi dirección postal con el estilo claramente amenazante del tipo «Sabemos dónde encontrarte». Y añadió, «Sistemáticamente se alega que yo nunca estuve en la prostitución», aunque los registros que prueban que lo estuve están en manos de servicios sociales irlandeses y del juzgado de distrito de Dublín de menores. Negar verdades que podrían perjudicar el intento de presentar una versión expurgada de la industria del sexo que vende la prostitución como simplemente un trabajo como cualquier otro es un elemento clave de la campaña a favor de su legalización. Morán me contó que le había impactado muchísimo la falta de compasión que mostraron hacia ella los defensores del negocio del sexo, que aseguran tener un interés particular en la seguridad de las mujeres. Sencillamente les importa un bledo estar llevando a cabo una campaña deliberada y organizada de intimidación contra una mujer que fue sistemáticamente abusada sexualmente por hombres adultos desde los 15 años, manifestó. Mis verdades no les gustan, por eso hay que silenciarlas. Desesperados sin ser capaces y sin estar dispuestos a responder los argumentos feministas y socialistas básicos contra el negocio del sexo, a saber que se han levantado sobre la base del poder del hombre y del capitalismo, perpetuando ideas misóginas sobre las necesidades del hombre y los cuerpos de las mujeres como los objetos para satisfacer esos deseos socializados, sus lobbies recurren a las mentiras y ya la calumnia. Estos grupos intentan hacer pasar las campañas difamatorias por crítica, pero son cualquier cosa menos que eso, señaló Ekman, la periodista sueca. Lo que está ocurriendo no tiene nada que ver con la crítica, recuerda más bien a una revolución cultural maoísta a gran escala. Si eres una destacada feminista, no te escaparás, continuó. Si todavía no te han atacado, lo harán, o no eres lo suficientemente peligrosa. Llevo años escribiendo sobre la industria del sexo y la legislación de la prostitución en Canadá. Los ataques contra mi persona y mi trabajo han sido implacables. En las últimas semanas, varios grupos de presión canadiense a favor de este negocio organizaron una importante campaña difamatoria en línea, tachando los argumentos contra la objetivación, explotación y abuso de las mujeres de fanatismo, distorsionando intencionalmente mi trabajo y mis opiniones, hasta volverlos irreconocibles. Las acusaciones absurdas e infundadas lanzadas contra mí, transfóbica, putafóbica, racista y demás, reproducen las utilizadas contra las mujeres que desafían el status quo en ese sentido. La intención no es hacer justicia, sino calumniar a las feministas para que sus argumentos puedan ignorarse y descartarse, y también acosar a otros hasta que hagan lo mismo. La única cosa que nunca mencionan es la verdad. Las mujeres que se prostituyen tienen 18 veces más probabilidades de ser asesinadas que la población en general, y los hombres responsables tienen muchas menos probabilidades de ser condenados cuando se trata de una prostituta. En Canadá, las mujeres indígenas están sobrerepresentadas en la prostitución y en general sufren mayores niveles de violencia que las mujeres no indígenas. La legalización ha demostrado no ser una solución para la explotación, la violencia y el abuso. Estos individuos y grupos cooptan las luchas de las personas marginadas para defender una industria multimillonaria que cada año se cobra la vida y la humanidad de miles de mujeres y niñas en todo el mundo. Para impedir que quienes manifiestan su desacuerdo amenacen sus intereses con palabras y argumentos, recurren a tácticas poco limpias para silenciar escritoras y periodistas feministas independientes. Identifican nuestras palabras como violencia, pero no hacen nada para luchar contra los responsables de la violencia real. Estos grupos nunca han participado en ninguna campaña pública contra un maltratador. Nunca han presentado una demanda solicitando el despido de un putero violento. Nunca han llamado fanáticos a quienes fuerzan a las niñas a prostituirse en burdeles o en las calles. Sus objetivos no son el capitalismo corporativo o los traficantes de sexo. Tampoco los reyes del porno o los dueños de los burdeles maltratadores. No, sus objetivos son las feministas. En su ensayo Liberalisms and the Death of Feminism, Liberalismo y la muerte del feminismo, McKinnon escribió que una vez hubo un movimiento feminista, un movimiento que entendió que criticar prácticas tales como la violación, el incesto, la prostitución y el abuso no era lo mismo que criticar a las víctimas de esas prácticas. Era un movimiento que sabía que cuando las condiciones materiales descartan el 99% de tus opciones, no tiene sentido llamar al 1% restante. Lo que haces, tu elección. Escribió estas palabras hace 25 años y aún seguimos librando las mismas batallas. Pronunciarse hoy contra los sistemas patriarcales significa que tu medio de vida se verá amenazado, así como tu credibilidad y tu libertad para hablar. No puedes pretender ser progresista y manifestarte en contra de la democracia. No puedes pretender ser feminista y apoyar el silenciamiento de las mujeres. Este nuevo macartismo no nos liberará. Nos deja en manos de quienes quieren nuestra desaparición. Te puedes ir siguiendo tu destino, te puedes ir a recorrer esas calles cerradas del olvido, pero no puedes dejarme de querer. Te puedes ir decí por dónde viniste y regresa conmigo otra vez. Puedes andar también otros caminos, pero no puedes dejarme de querer. Puedes ir quedando callado, puedes decir que soy tu mujer, puedes decir que somos lo que quieras, pero no puedes dejarme de querer. Puedes ir tan lejos como quieras, pero con la promesa de volver. Toma tu tiempo, la vida es así.